influencia homosexual en los jóvenes y adolescentes. Según estudios realizados, la juventud de hoy en día acepta cada día más el estilo de vida de los jóvenes homosexuales. Durante la década de los 90, los jóvenes entre 13 y 19 años no tienen ningún tipo de problema con estos jóvenes homosexuales. Esto gracias a que hace más de 20 años surgieron escuelas para promover la tolerancia a la homosexualidad y llevarlo a la educación de los adolescentes. Esta educación sigue creciendo y manteniéndose cada día, ya que son numerosas organizaciones que están a favor del programa de la tolerancia. Durante muchos años tuvieron poco éxito. Entre la gente que tenía sentido común, gente que en el mejor de los casos decía que este tipo de temas era mejor tratarlos en casa con la familia. Hoy en día la educación y la inclinación sexual de los adolescentes es más extensa en nuestros colegios. Los adolescentes frente a los homosexuales lo ven como un movimiento fácil de ver. Para ellos la educación sexual explícita e imparcial gracias a los educadores de la sexualidad, que le habla a sus alumnos abiertamente del tema. Todos estos programas de hoy en día hacen que los adolescentes de hoy apoyen o actúen con indiferencia al homosexualismo y condenen a cualquiera que crea que tales desviaciones sexuales son anormales e indeseables.